crutches. That's equally valuable. Yes. Las radios con vocación social y comunitaria en América Latina han cumplido un rol histórico en el aporte a la construcción de ciudadanía y democratización de la sociedad. El espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad que los estados se encargan de regular. En Colombia, desde el año 1995, se reglamenta el servicio de radiodifusión comunitaria. Y desde esos años a la fecha han venido existiendo diferentes radios. Algunas inscritas a comunidades campesinas o urbanas y otras que a partir de la radio han construido comunidad. Hablando con las radios comunitarias, en el Cauca y en el occidente colombiano. Hablando con las radios hablando comunitarias. Con las radios La original 93.6. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes. Bienvenidos a este espacio en el que hablaremos de la emisora Radio Libertad. Mi nombre es Leider Mulcué y a mi lado se encuentran Andrés Rosas, Brian Iles y Marlon Salazar. Bienvenidos. Radio Libertad es uno de los medios comunitarios que existen en el departamento del Cauca y viene funcionando desde hace 24 años aproximadamente. Esta emisora nace de la gestión del pueblo Totoró y sus jóvenes. Entró en funcionamiento en el año de 1994 aproximadamente. Actualmente tiene cobertura en 13 municipios del departamento del Cauca y se convirtió en un espacio de participación, transmisión y divulgación de cultura, mitos, lengua y todas las tradiciones y valores de los totoroes. Así es, Andrés Rosas, muy claro, tiene una amplia tradición e historia la emisora Radio Libertad. Y para conocer un poco sobre el lugar donde está ubicado esta emisora, escuchemos la nota de nuestro compañero Marlon Salazar. Voy subiendo por la pendiente que es muy inclinada. Acabamos de pasar por el puente de la Quebrada San Benito. A la derecha hay una gran montaña y a la izquierda queda un precipicio. Ahora que comenzamos una recta y entra el frío por la ventanilla, me percato de lo pesado y duro que comienza a hacerse el aire. No se ven muchas personas por la carretera. Eso sí, muchos árboles y naturaleza. Son pocos los carros y motos que pasan junto a nosotros. La carretera es pavimentada y tiene pocos baches, y no hay muchos negocios. De hecho, no he visto ninguno. No hay gasolinerías, ni tiendas, solo una que otra casa y alguno que otro camino que seguramente conduce a alguna de las veredas pertenecientes al municipio de Totoró. La mayoría del trayecto es en subida, debido a que Totoró alcanza los 2.750 metros sobre el nivel del mar, muy por encima de los 1.738 que alcanza la ciudad de Popayán. Por ello es normal que la temperatura media ronde los 10 grados centígrados. Entramos al pueblo. Tiene una calle principal en la que queda el CAI de la policía, la alcaldía, un par de oficinas de la EPS, una clínica y gran cantidad de negocios. La emisora se encuentra enfrente de un parque en donde hay muchos árboles. Es una casa de paredes verdes que por fuera no tiene ningún letrero o logo que la identifique. Después de un par de minutos sale un joven con una ruana. Le comento el motivo de mi visita a Radio Libertad y me deja pasar. Ahora voy camino por el pasillo con gran expectativa de lo que me pueda encontrar. En las instalaciones de Radio Libertad hay un cuarto en donde hay una mesa y una ventana que da hacia la parte de atrás de la casa donde está ubicada la emisora. A continuación, queda una puerta que al abrirla da con otro cuarto donde hay un computador y dos micrófonos. Junto a él está la cabina desde donde se emiten las transmisiones y en el cual está el mezclador, un computador y por supuesto el micrófono. Ambas habitaciones están separadas por un vidrio antisonido. Es un lugar muy acogedor y me da la impresión de que es muy amplio. Estás escuchando Hablando con las Radios Comunitarias en el Cauca y el Occidente colombiano. Ahí acabamos de escuchar a Marlon Salazar con su crónica de viaje. Un relato en donde nos habla acerca de cómo llegó a Totoró y pues conoció Radio Libertad y todo lo que tiene que ver con esta emisora. Entonces ahora Andrés y Brian nos van a contar un poco más acerca del contexto en donde se encuentra ubicada esta emisora comunitaria. Bueno, Radio Libertad se encuentra ubicada en el municipio de Totoró, situado al suroccidente de Colombia, en la zona oriental del departamento del Cauca. Está ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Popayán aproximadamente, poco menos de una hora de viaje. El pueblo Totoró viene adelantando desde hace varios años un proceso de recuperación cultural y de recuperación de su lengua materna. Hay una anécdota bastante particular de este territorio, y es que ahora se conoce como Totoró, pero su nombre original es Tontontuna. Se le cambió el nombre debido a que los españoles no podían pronunciar bien este vocablo, algo bastante particular. La cultura es muy importante en el plan de vida del pueblo Totoró, esto con el fin de hacer resistencia a la influencia y degradación de factores externos. Este pueblo está orientado principalmente por leyes naturales que les permiten establecer una relación armónica con la naturaleza, con los seres, las autoridades espirituales y con el resto de la comunidad. Hola María hermana, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Cuántos caminos anduve para volver al pueblo? Son como 20 años que a la gran ciudad me iré. Solo estoy enterado que aún vives con los abuelos. Muy bien, tenemos en línea uno de los fundadores de Radio Libertad y vamos a aprovechar para hacerle algunas preguntas. Luis Hernán, ¿cómo fueron los inicios de esta emisora? Bueno, el inicio y la iniciativa de todas maneras ha sido a raíz de una necesidad. La necesidad siempre de mantener a la comunidad informada sobre trabajo, sobre muchas de las situaciones de contexto, ¿no? Entonces, esa necesidad hace que la comunidad en asambleas pues le diga al cabildo pues que de todas maneras hay que buscar la forma de por lo menos tener una emisora, ¿sí? Entonces finalmente pues se logra en un primer escenario una emisora en AM que es del dial 1550, que se llamó en su época, para los años 1994, Ondas del Río Cofre. Entonces, con esta emisora en el AM, pues la cobertura era muy mínima, únicamente cubría como 2 kilómetros así a la redonda, por la potencia, pues muy baja y todo. Entonces, pero sin embargo, fue muy acogida en las veredas más cercanas. La comunidad se benefició mucho de esta emisora. Estás escuchando Hablando con las Radios Comunitarias en el Cauca y el Occidente colombiano. Gracias, don Luis Hernán, por contarnos sobre los inicios de esta emisora comunitaria. Es interesante agregar que ese bien común del que habla Luis Hernán convoca a la participación, a la construcción y visibilización de la cultura del pueblo totoroés. Radio Libertad. Radio Libertad. 93.6 FM. Está con los oyentes. Oyentes. Compartimos la música tradicional. Esta armonía de mi pueblo y nuestra cosmovisión. Experiencias, conocimiento, formas de expresión. Todo esto resumido en cultura. Indígena soy, me siento orgulloso de ser como soy. Seguimos siendo una radio comprometida con nuestra gente. Radio Libertad 93.6 es tu radio. Tu radio. Por su parte, las radios comunitarias se dan a la tarea de incentivar a las personas de ser, tener y tomar parte en un medio, para fortalecer los procesos culturales como su idioma tradicional. Luis Hernán, ¿podría hablarme sobre el papel de la emisora Radio Libertad en el fortalecimiento de la cultura del pueblo? Pues digamos internamente y por política de la dirección general, que en este caso la dirección general no está a cargo de una persona o de un comunero, ¿verdad?, sino que la dirección general en nuestro caso de la emisora Radio Libertad es el mismo cabildo. Entonces la autoridad tradicional es la dirección general. La dirección general nombra a un coordinador. Entonces este coordinador y la dirección general pues ya buscan la estrategia de continuar todo lo que se debe visibilizar, lo que se debe mostrar y lo que no se debe mostrar. Hay cosas que no se deben mostrar porque, digamos, tienen una connotación más cosmogónica y cultural, pero de resto, en temas de fortalecimiento cultural, todo se muestra. Por ejemplo, tenemos la estrategia del fortalecimiento de idiomas. Entonces, tenemos una programación donde incluye a los mayores hablantes del Namsic para que ellos difundan el idioma y lo puedan pues también escuchar y decimos que a través de la emisora los niños, ellos empiezan a quienes no les están enseñando, ellos empiezan a codificar pues la pronunciación, empiezan a codificar en su cabeza todo lo que es el tema del idioma materno. Entonces esto ha hecho pues una estrategia bastante fundamental que ha permitido el fortalecimiento del idioma propio. Estás escuchando Hablando con las Radios Comunitarias en el Cauca y el Occidente colombiano. Señor Hernán, ahora hablemos un poco sobre la influencia de la emisora en la recuperación de la identidad. En cuanto a la identidad cultural, hemos hecho bastante, hemos pisado bastante sobre la recuperación del idioma, porque nuestro idioma, pues en los años 70, 60, fue, digamos, víctima de quienes infundían la educación, prohibieron en esos tiempos hablar el idioma, pues les dijeron que era el idioma del diablo y que eso no podían hablarlo. Y entonces hubo una decadencia en el idioma bastante fuerte que nuestros abuelos ya no le enseñaron a nuestros padres. Entonces ahí, digamos, si ellos ya no lo aprendían, pues nosotros ya no lo íbamos a aprender. Entonces, sin embargo, algunos se resistieron y por eso es que hay en un 45% son personas pues que hablan el idioma Namsic, pero se está haciendo desde el cabildo, desde el programa de educación, desde todos los convenios que llegan. Por ejemplo, un proyecto que venga desde el Ministerio de Cultura, vengo de diferentes ministerios que vengan los programas o proyectos, le estamos colocando el sello, le estamos colocando las actividades en AMPRIC, las actividades, los procedimientos, ¿sí? Todo lo estamos hablando en AMPRIC y eso de todas maneras ha ido fortaleciendo. Entonces esas estrategias son las que nosotros queremos seguir fortaleciendo y la emisora ha sido fundamental para ello. Amigos, no se retiren del dial, frecuencia 93.6. Mis amigos, no se retiren del dial, frecuencia 93.6. Todo el pueblo lo escucha y más allá. Sus ondas vuelan sin parar. La cultura es su costumbre, la igualdad. La emisora preferida es libertad, levando nuestra comunidad. La emisora preferida es libertad, la cultura es su costumbre, la igualdad. La emisora preferida es libertad, levando nuestra comunidad. Ahí escuchamos la canción Libertad del grupo Ideales de Oriente en homenaje a la emisora. Esta es una de las canciones que hacen los grupos musicales de la región y que tienen espacio para sonar en todas las emisoras comunitarias. Esto es algo muy importante, ya que hace parte de la resistencia de cada pueblo, tanto indígenas como campesinos, frente a elementos de culturas externas. Barrio Colombia, Barrio Belén, Barrio Estonia, Barrio El Centro, Barrio El Libertador, sintonizan a Radio Libertad. A Radio Libertad. En ese sentido, Luis Hernán, ¿cómo se manifiesta la resistencia cultural? Cuando estaba en todo el furor de la emisora, que todo era por la emisora, conformamos nosotros un grupo musical. Entonces grabamos así en, como se dice, en plano, unas canciones, unas en idioma propio, otras copiadas, pero la idea era utilizar los instrumentos musicales que nuestros mayores habían utilizado, ¿no? Que el tema de las flautas, las tamboras, las guitarras, y hacer música, y grabar y colocarlo, y era, pues digamos, una alegría uno poderse escuchar uno mismo. Y no te lo esperabas, ¿verdad? Entonces, para unos que ya estaban cogiendo por otro camino, ya estaban enfocados más en música de otras regiones y con otro tipo de mensaje, entonces para ellos de pronto esa música no llegaba, era chiste, era risa y era de pronto hasta motivo de desprestigio, ¿sí? Porque ya se estaban identificando de otra manera. Entonces, cuando otras personas escucharon que estaban colocando la música que se producía ahí mismo, se fueron organizando también otros grupos y también fueron llevando la música y fueron también escuchándose. Entonces, hasta poder, digamos, tener hoy en día en el municipio, como municipio, yo considero que hay como unas 18 agrupaciones musicales así de música tradicional, ¿sí? En el Resguardo tenemos 5. Se empezó con ese propósito en el Resguardo de Otoroy, entonces ellos siempre están grabando y miran las canciones. Entonces hoy, por ejemplo, se difunde también la música tradicional. Y ya entrando en la programación de esta emisora, Radio Libertad tiene una parrilla de programación muy variada, y esto se puede lograr a través de que son varias las personas que vienen trabajando para este proceso. Aquí vamos a mencionarles un poco acerca de la parrilla programación, los cuales se encuentran, por ejemplo, programas musicales, programas informativos, deportivos, entre otros. Pero Luis Hernán conoce más al respecto. En la parrilla de programación hay unos programas que hace el programa de salud, hay otros que hace el programa de educación, hay otros programas que de todas maneras lo coordinan con el bloque político organizativo, con los jóvenes o con los mayores. Ellos también tienen, de esa manera aporta en programación, en alimentar la programación, el cabildo como autoridad. Pero el cabildo como autoridad también deja, digamos, unos rubros especiales en el sistema general de participaciones, ya sea para adquisición de equipos o ya sea para capacitación del personal. Entonces, de esa manera, todos aportan, y cuando todos aportan se puede mantener, y ahí vamos. Estás escuchando Hablando con las Radios Comunitarias en el Cauca y el Occidente Colombiano. En estos días sabemos que las redes sociales han cambiado la dinámica de muchos de los campos. Uno de ellos, el de los medios de comunicación. Don Luis Hernán, ¿podría hablarnos sobre cómo han afectado estas nuevas tecnologías a Radio Libertad? Primero se entera alguien por las redes sociales que por una emisora. Sí, entonces es como el camino, ¿no?, de la tecnología. Parece que hay cosas que van en decadencia y cosas que se van fortaleciendo, pero sin embargo nosotros allá pues hemos continuado con el tema de ya fortaleciendo los procesos, cada uno de los procesos, llámese de campesinos, llámese de indígenas, llámese de profesores, de estudiantes, de programas, de cabildos. Entonces eso hace que nosotros estemos pues hoy en día todavía, a pesar de los avances tecnológicos, entonces podamos también ir como a la par. Porque nosotros, ¿qué hicimos entonces? No nos quedamos tampoco quietos, ¿no? No dijimos, ah, no, es que va a ser únicamente el micrófono y ya. Entonces aprovechamos las herramientas que van llegando tecnológicas y dijimos, bueno, entonces si hay la posibilidad de transmitir entonces por internet, pues también entonces hagámosle por internet, y ahorita pues también se escucha Radio Libertad por internet. Ahora, a todo momento, escuchas a Radio Libertad. Porque sonamos mejor en tu equipo de sonido, pasacintas, celulares, radios, en internet. En donde tú quieras, está la frecuencia 93.6 FM, haciendo la mejor radio para el gusto de nuestros oyentes. Muy bien, oyentes, tuvimos la oportunidad de presentarles este segmento de un seriado de 10 capítulos. Tuvimos la oportunidad de conocer sobre Radio Libertad, un poco del pueblo Totoró, dónde está ubicada, su historia, sus instalaciones y su programación. Invito a todos a que conozcan personalmente este territorio. Si lo hacen, por favor,